seguimos con este enganchado de clásicos. La cantamos todos. Dice: nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. Tiempo para decidir, vas a encontrar la solución.